la mañana, 1:10, 1 en la mañaneta de Planeta. Llegó el momento de Merkeo, de mercar con Merkeo. Es muy fácil, muy sencillo. Llegó el momento. Si ustedes se registraron ayer y están en la lista, van a jugar. Si hoy ya nos mandaron un pantallazo a nuestra cuenta de Twitter, arrobándonos a nosotros y a Merkeo Call, también van a jugar. Esto es muy sencillo. Ojo que es arrobando, ¿no? Y ya había aquí alguien que mandó y puso fue numeral Merkeo Call. No, debe ser arrobando. Arrobando. Arrobando la cuenta de Merkeo. Lizeth, mándalo ya si quieres participar. Bueno, listo. Hágale pues. La dinámica es la siguiente. El primero de ustedes, de los de la lista de ayer y de los que mandó hoy el pantallazo, el primero que merque exactamente igual como el equipo de la mañaneta, se queda con el bono de 200. A cada uno de los compañeros le voy a dar tres opciones de mercado. El Duque va a escoger una, el güey escoge la de él, Caro escoge la de ella, de diferentes cosas obviamente, y arman un mercadito. El primero de ustedes que adivine qué escogió Caro, el güey, Duque y Charles, se queda con el bono de 200. Si en el transcurso de buscar y buscar no hay alguien que le haya pegado a los cuatro, nos vamos al primero que le haya pegado a tres. Y así okay. Le haya pegado. Sucesivamente. En esa oportunidad será el los que cuatro. Haga los cuatro, porque el pasado fue 3 de 4. Era el ensayo, ese era el comienzo. Listo, listo. ¿Listo? Grabamos un video, acabamos de grabar un video para que sepan que ya estaba previamente escogido el mercado, o sea que lo tenemos ya señalado para que haya claridad en el concurso. ¿Listo? Bueno. El mercado de Charles. Charles va a escoger entre límpido, fabuloso o fab. ¿Listo? Y ya lo tengo. Listo. ¿Qué escogió Charles? Duque va sí. a escoger. Duque va a la zona de las verduras. Creo que soy un tipo muy fit. Exactamente. Usted pero va a escoger, días, señor. Desde 8 días. Sí. Va a escoger fue entre, como a regañadientes. Va a escoger entre habichuelas, tomate y arvejas. Ok. Caro. Vas a escoger entre panela, azúcar y sal. Ok. Y el güey va a escoger lo de él, salchichas, mortadela y tocineta. Hágalo. Güey, salchichas, mortadela o tocineta, Caro, panela, azúcar o sal, Duque, habichuelas, tomate o arveja. Y Charles va a escoger entre límpido, fabuloso y fab. Listo, mándenlo ya. Ah, se me olvidaba algo. Tienen que obviamente poner... bueno, no, mentira, ya no lo dije. Ya no lo dije. Ya no es obligación el hashtag. Ah, sí, no, ya lo dije. Pero sí, arróbenlos. No, pero no lo puse como condición. No, no lo puse como condición y ya hay gente... Sí, ya han contestado. No sí. puedo poner condición después de haber lanzado ya el concurso. Hago la pausa y después de la pausa sabremos quién se quedó con el bono de 200 de Merkeo. Esa Radio Planeta, la emisora completa, no hay otra receta, súbele que estamos de fiesta. Cuando estés alucinando, cuando estés alucinando, escucha el power. Siente en tu alma el sonido del power de Planeta 96.9. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Estás oyendo Radio Planeta. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios. Equox. Somos bolsitas de maíz que se compostan en 6 meses. Este 27 de febrero será la inauguración oficial de nuestro Eco Market, con show musical, artistas y muchos regalos. Te esperamos en la calle Novena, número 2706 en Alameda. Conoce nuestra línea de productos y vive la experiencia en @EKUOX Equox. Los mejores productos para el cuidado del medio ambiente. Menos plástico, más vida. Equox. De las cosas ricas para comer, un buen chorizo.

noche más antes. Qué rico era antes. Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante. Wow, wow. Ahora son las 10:13 minutos. Un tímido sol ha aparecido en el sur de Cali a calentar un poquito esta mañana que había estado bien fría. Húmeda, llovió casi toda la noche. Ayer se soltó un aguacero en el sur de Cali, intenso. Y luego el resto de la noche con llovizna, fría la noche, rica para dormir. Bueno, ya aquí ha salido un poquito el sol. El sol a secar la tierra, el piso que está mojado. Y a ver si logra calentar el día de hoy. 10:13 minutos. Nos fuimos de mercado con Merkeo. Atención, que hicimos un mercado. El güey, Caro, Duque y Charles escogieron un producto y los oyentes tenían que adivinar cuál era el mercado. El primer oyente que cogiera exactamente el mercado se queda con el bono de 200. Güey elegía entre salchichas, mortadela y tocineta. Y eligió... tocineta. Caro mercaba entre panela, azúcar y sal. Y eligió... panela. Charles elegía entre límpido, fabuloso y fab y eligió... fabuloso. Y Duque elegía entre habichuelas, tomate y arveja y eligió... tomate. Bueno, ahí está, ya se dieron cuenta quién ganó y quién perdió. Arrancamos, Carito, el primero fue Andrés Espinosa. El primero contestó exactamente hace 8 minutos, escribió fab, tomates, panela, tocineta. Se peló... En fab. Porque era fabuloso. Listo. Luego, ¿quién llegó? Luego llegó Cris Caicedo y puso Caro panela. Bien. Güey tocineta. Bien. Duque tomate. Bien. Cris. Charles fab. Ah. Ahora es que no vayan a salir a decir, es que no, es que yo puse fab, pero fabuloso. Era el diminutivo. Sí, ¿no? Fabuloso. Sí, ¿no? Sí, no, no falta. Luisa no. Fernanda dijo. Dice, fabuloso. Bien. Sí. Tomate. Bien. Azúcar. Ah. Se peló. Peter Castro. Dice Charles, fabuloso. Bien. Duque, arvejas. No. Ah. Daniel Osorio. Dice, no, está más pelada. Dijo, límpido, habichuela, sal. No le pegó a ninguna y le faltó una. Ay, Dani. Solo dijo tres y no ya le pegó. Ya sabemos que Dani no la manden a hacer mandados. Trae el plátano verde, era uno maduro. Sí. Luego. Diego Fernando. Diego Fernando dice. Charles, fab. No. Se peló. Listo, sigamos. Jack dice. Jack, a ver Jack, ¿cómo le fue? Charles, fabuloso. Bien. Duque, arvejas. Ah. No. Ay, se peló. Luego, Alejandro dice, Domínguez. Alejandro Domínguez dice, fabuloso. Bien. Bien. Sí. Tomate. Bien. Panela. Bien. Tocineta. Tocineta, güey. ¡Bien, le pegó! De hecho, me puse a revisar todos los que respondieron y en verdad, o sea, no es por mentirle, solo dos personas le pegaron, que fue Mauro y Daniela Domínguez, pero pues la primera fue Dani Domínguez. Bueno, Dani, ¿qué sigue con ella, güey? Perdón, Alejandra Domínguez. No, nada, se le van obviamente a dar un código pues para que ella haga efectivo su mercado, lo pida a domicilio, programe ese mercado cuando quiera que le llegue a su casa a la hora que desee y listo, y ya. Güey, le voy a hacer 3 preguntas sobre Merkeo. La primera, ¿cómo se ordena? Fácil, a través de la aplicación o a través de la página www.merkeo.com. ¿Hay servicio restringido de horario? No, nada, porque tiene el servicio Express 24/7. ¿Y la forma de pago, güey? Como quiera, puede ser a través de los diferentes medios, a través de tarjeta de crédito, puede ser también a través, puede ser contra entrega en efectivo. Usted lo puede pagar apenas le llegue a su casa. A mí me encanta ese pedacito, ese me encanta, me debilita eso. ¿Qué cosa? Que no de pagar contra entrega, o sea. Ok. Y de hecho, si usted los, quiere, nosotros, le llevan. Nosotros los Ugauga. No, arriba, si usted quiere, le llevan el datáfono también. Y el datáfono, sí, claro. Los Ugauga, eso es entregando y entregando, o sea. Chan con chan. Pagos virtuales, ni que 8 cuartos. Pero con... Esta es La Mañanita. La mañana por Radio Planeta. Mira los aburridos. Con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con la pierna gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. pajarito, los que huelen a meao de viejito. Oye, noticia del mundo de la música, René Pérez. ¿Por qué, Charles? Porque está de cumpleaños René Pérez Joglar, más conocido como Resident. Está de cumpleaños. Nació un 23 de febrero de 1978. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria. El controvertido René está de cumpleaños, tiene miles de seguidores en América Latina, especialmente una línea de resistencia de la gente que en el planeta, y especialmente de este lado de este planeta, pues ven la vida más o menos como la ve René, y ellos lo siguen. Y bueno, creo que queda claro en sus presentaciones, ¿no? El tipo de público que le cumple siempre la cita a René. Gana, un hombre que se ha ganado cuando estaba con Calle 13, porque desde el 2015 él inició su carrera como solista, pero cuando estuvo con Calle 13 ganó 27 Grammys, y en su carrera en solitario ha ganado 5 Grammys. Imagínense todo lo que ha conseguido. ¿Cuántos con Calle 13? 27. Ajá, ¿y en solitario? 5 Grammys. Soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo, con Viagra en los bolsillos. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como un... Todo eso que estoy tocando es de la época de René cuando estaba en Calle 13. En las piernas con espíritu libre y de mente moderna. Dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas. Vodka, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires. Con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailándome samba. Estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón. En definición, un paraíso. Bueno, ustedes como saben, Residente se destaca por el contenido social y político en sus letras, también su música que combina el rap alternativo y diferentes ritmos musicales. Ha colaborado en muchas campañas sociales, en UNICEF, Amnistía Internacional, defensor de la educación pública latinoamericana y los derechos de los pueblos indígenas, y hasta fue censurado en Puerto Rico por insultar públicamente al gobernador en su momento, Luis Fortuño, en el 2009, luego que este terminara con 30.000 empleos públicos en el marco de su plan de reconstrucción económica. Es una persona que le ha dado duro al tema político en su misma isla de Puerto Rico, y ha opinado de diferentes naciones como Colombia. También, no sé si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan la camiseta Uribe Paraco? Exacto, que se presentó en unos pero Grammys. Pero decía Uribe para militar. No. Decía Uribe para, es para abajo, militar. Era la época en que Uribe permitía las bases militares de Estados Unidos en nuestro territorio. Y en una entrega de premios, él sale una camiseta que decía Uribe para militar. Decía abajo. ¿Era paramilitar, sí, o bases? Para militar. Bueno, pero bueno, ¿cómo, sí, la vimos? ¿Cómo la vimos? ¿No me crees? Eso no fue en el 2009, más o menos. No, un poquito más para acá. ¿Seguro? 13, sí. Dice una camisa por acá: Uribe para bases militares. Para bases militares. Uribe para bases militares. Sí, no, pero era así, pero tan... el juego de palabras era. Sí, claro, obviamente. Pero sí, yo recuerdo que tenía la palabra bases. Para bases militares. Y si no estoy mal, fue en el 2009, Duque, mírate a ver. 2009. Claro, lo que pasa es que la camiseta decía Uribe, abajo decía para, abajo decía militar, pero al borde decía Uribe bases. Para, como para que usted mirara cómo la conjugaba, ¿no? Si seguía derecho Uribe para militar, o decía Uribe para bases militares. Uh-huh. Esto fue en la gala de los premios MTV Latinos para el 2009. Exactamente, el 2009, Duque. Qué buena memoria. Sí, señor. Sí, se está tomando el Omega Plus usted. Vea, ¿Qué más les puedo contar de René? Que es uno de los raperos con más formación académica. Antes de iniciar su carrera musical, estudió en la Escuela de Artes Plásticas en San Juan. Se licenció con una beca para estudiar en el Savannah College of Art and Design en Georgia, y también un posgrado en Bellas Artes. Antes de todo este cuento, este hombre también le pega bastante bien a lo que es el dibujo, la pintura, y a partir del 2005 se dio a conocer con un sencillo en Puerto Rico que se llama Se Vale Todo. Sí lo han escuchado, ¿no? Se vale todo, todo, todo. Se vale en este sándwich de salchicha. Se vale todo. Exactamente. Se está hablando es de esta canción, señor, de Se Vale Todo. Señor. Dale vuelta 360, tú te vas rápida, ligera, suave, lenta. Dale vuelta, quiero bailar contigo. Déjame chuparte el ombligo, regálame un poquito el trigo. Contigo quiero tener un par de hijos, aunque seamos primos, yo te exprimo. Me pongo a hablar en chino, me pongo serial killer, asesino en serie. Con tus cachondas a la intemperie, se ponen las cosas como de miniserie. Aquí al lado de Ricky Martin, Charles y oyentes, fue uno de los grandes gestores. Y Bad Bunny. Y Bad Bunny, sí señor. Ricky, Bad Bunny y René, los que estuvieron detrás de y gestores de la dimisión del gobernador de Puerto Rico. Sí, señor. Hasta una marcha histórica en, sí, en claro, Puerto Rico. Claro. Un poco y no violenta, además, que fue algo muy que se destacó mucho. No fue una marcha violenta. Decisión unánime, tú eres la favorita en todas las tarjetas. Me gusta cómo se dibujan las pecas en tus tetas. Me gusta cómo me hacen morisqueta. Nieta, me gusta cómo se ve tu... Bueno, después de este de esta canción se empezó a regar por Puerto Rico. ¿Este man quién es? Entre esos estaba Tego Calderón, que escuchó sus canciones, otras que tiene underground para el momento, y le recomendó a Elías White Lion, que es el dueño de un sello que se llama White Lion Records, y lo firmaron. Empezaron a trabajar con él hasta que en noviembre del 2005, desde el 2005 sacaron una canción que todos ustedes la han escuchado, todos la escuchamos a nivel internacional, que se llama Atrévete, para el 2005, a finales del 2005. Ese es el antes y el después de, sí, de Calle 13, en ese momento de Calle 13. Ahí fue bueno, donde se presentó para la y todos mayoría. Creímos que era uno más de la lista del reggaetón, o sea, hasta ahí lo clasificamos como un reggaetonero. De hecho, a Cali vino como reggaetonero. Pero viene, y de hecho, pues su presentación que hace en el estadio, en una de las tribunas, ¿se acuerdan? Pues hace un show que no se había visto antes. Era el tener en escena pues a toda la banda. O sea, no estábamos muy acostumbrados de músicos, como, sí, toda la banda de músicos. Entonces quizás la pista del dembow faltó mucho, o como todo lo que esa parte técnica le ayuda al reggaetonero. Pero no, él venía era con su grupo completico, entonces sonaba diferente y mucha gente se fue como que sí, quizás sí, sí. No era lo que esperaba. Sí, claro, es que esperaban ver un reggaetonero como querían ver a Tego Calderón, a Yankee, los del momento, pero encontraron un artista diferente y eso a mucha gente no lo pudo digerir. Sí. Aquí se presentó en el centro de eventos. Buenísimo ese concierto, de las presentaciones que al menos ha tenido acá. Aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. ¿Tienen canción favorita de Residente? Uy, la más reciente, René. Me encanta René. Esa canción. Ok, güey, ¿tiene canción? Japón me gusta muchísimo. ¿Sí, en serio? Esa canción la grabaron en un cuarto normal, la habitación. ¿En un momentico qué? Sí, una joda. Fue una joda. Pues de tantas, porque obviamente la de... ¿Cómo es que se llama la suavecita? La Muerte Hawaii. Báilame la suavecita. Mira, sí, sí, sí, esa, la de... Muerte en Hawái. Muerte en Hawái. Me parece una canción Carito, bien o darte un beso de desayuno. Uf, canción tan linda. No soy muy de Calle 13, pero pues, por ejemplo, Atrévete siempre va a funcionar. Es que es mucha canción. Otra cosa es que esté muy trillada y toda la cosa. Sí, sí, y sí. Ya, pues, cansados de oírla. Pero qué canción. Pero la fiesta retro suena tan eso rico. Eso con ese sabor a cumbia, con ese dembow. No, eso es mucha canción, la verdad. ¿Tiene un beso de desayuno? ¿Un beso de desayuno? Esa canción es espectacular. La letra... Creo que sí está cana, creo que sí. Un beso... Darte un beso de desayuno para irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un frío para hacer cacerola. Rápido que a Duque se le va a olvidar la letra cana, ¿nada? Hablando de Manizales, en el 2009 el alcalde de la ciudad, Juan Llano, prohibió que el grupo Calle 13 actuara en la Feria de la Ciudad, una de las más importantes en Colombia para castigar al cantante René por exhibir una remera en referencia al presidente Álvaro Uribe. Bueno, ahí está. Lo censuraron en Manizales. Ajá. Usted no me ha preguntado cuál es mi canción favorita. ¿Cuál es su canción favorita? El tango del pecado. El tango del pecado. Ya, le pongo por aquí un pedacito en beso de pueblo. Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca. Tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito. Estómago blandito. Vamos, pasito, le digo yo a mi novia. Así. Yo la amo tanto que me pone el estómago blandito. Mira que no la había oído esta canción. Es divina. Es sí, tiene una letra bonita. Y como él dice, por fin escribió bonito en esa. Tierno, no, y tierno, porque él escribe muy bien. Esa pero... es lo que para mí de las. Bueno, tiene muchas canciones con mucha letra social y todo eso. Pero saliéndose de la parte social, las dos canciones con letra más. Como más disidente para mí son esta. Y René, que cuenta una, o sea, a mí se me aguó el ojo cuando vi el video. Y muerte en Hawái. Sí, o sea, no sé. ¿Qué Duque escoja? Pues porque lee el personaje como. Sí, no, que, pues, que lee el jefe. No, pues, sí, jefe, sí. No, mentira, no. No, pero para mí las esas dos. Pero usted también sin miedo que no, dígale, no, Martín. No, pues que no, a mí no me gusta. Y hay como miedoso, como que me lo pueden echar. Una presentación muy aplaudida, muy seguida, fue la que hizo alguna vez con Rubén Blades. Lluvia con sol. Cuando cantaron La Perla, una de las canciones más exitosas de del Residente. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Noche me sirve de sabana. Me sirve de sabana. La noche me sirve de sabana. Camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sabana. Como el verde del mar Caribe, no hay ninguna. La noche me sirve de sabana. Pero esa es la versión de Residente, de René, de Calle 13, social, crítica y todo. Y la versión romántica se escondió y no quiso salir. Es esta. Vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad soy. ¿Cuántos cumple Charles? 43 años. 43, está. Nacieron frutas. Está gordito. Está joven. Siembra de querube como el sol tenía. Ustedes no me han preguntado mi favorita, pero les voy a decir que tengo dos. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Esta es una de ellas. Puerto Rico nación manta pacha, paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que sutik mi Latinoamérica, uyari kusunchis. Cancunapa. Esta se llama Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia. Hola, canario, qué bonita mochila suya, ¿para dónde va? ¿Por qué? ¿Va a recorrido por...? Me sentí tomándome un canelazo en Univalle. esa y la otra es esta que se llama El Aguante. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos... Es la parte muy social. Señores, 10:33 minutos, no es la única noticia del mundo de la música. ¿Se le queda algo más sobre René Charles? No, que él siempre se ha, se ha visto como una persona que lucha por la igualdad social en muchas regiones, no solamente en Puerto Rico. Letras con mucho sentido social, en muchos países lo han censurado, por lo que les acabé de decir anteriormente. Ataca a los gobernantes, ataca a quien tenga que atacar. Sí. Estuvo en la pandemia haciendo también como entrevistas, ¿no? ¿Se acuerdan? Por la cuenta de Instagram también. Ajá. Estuvo haciendo por ahí algo. Y otra cosa que iba a preguntar, y si lo recuerda alguno de los de la mesa, es él a quién se ha enfrentado de los reggaetoneros. A Cosculluela. Ha peleado con varios. A Cosculluela, con Cosculluela es de los que ha peleado más feo. Con Tempo también. Tempo. Uy, con Tempo se sentió feísimo. Tempo, porque a Tempo René sí le hizo, vea. 10:34 minutos, cambiamos de noticia del mundo de la música. Esta tiene que ver con Camilo y Evaluna, porque son noticia de la música, Duque. Ellos son medio, ¿puedo decir la palabra asquerositos? Cochinongos. Sí, asquerositos, ellos son medio asquerositos. O sea, yo no sé si ustedes los han visto, ellos son como hippie mugrosos. Qué pena, sí. Me disculpan los hippie mugrosos, digo, las personas que no les gusta bañarse tanto. Ahora me van a volver Dios miércoles. Mío. No, pero pues todo el mundo tiene derecho a ver como quiera, pero ellos son como así, como que no les veo uno mucho como afición por el baño. Entonces, ahora... ¿Cómo? Eso se le daña la honra al pato, o sea, qué pecado. No, pues digo. Pues parece ser. Mire, pues es que resulta que pues han sido como criticados, muy criticados en redes sociales, porque salieron unas imágenes de sus lindos y bellos pies, todos cochinongos, bien puercongos. Sucios. Rucios, pero bastante rucios. Él estaba mostrando parte de su nuevo proyecto que se va a llamar Mis Manos. Él se mostró pues muy emocionado por este proyecto nuevo. Incluso dice, se atrevió a asegurar que allí se podrá escuchar varias de las mejores canciones que ha compuesto en su carrera. Y dice que pues en ese anuncio que hizo, en donde compartieron esas imágenes, Evaluna también compartió unas fotos de su intimidad con Camilo, donde mostraron los pies. Pero una estupidez, ¿está así? ¿Por qué? Porque son unos pies que es como cuando uno de pronto, uno se pudo haber bañado y puede que haya caminado no sé cuánto, o se fue al parqueadero a pie limpio y llegó con los pies negros. Incluso estando en la casa. Y estando en la casa. Bueno, arriba los que les gusta estar descalzo en la casa. A mí me encanta estar descalzo. No, a mí no mi mamá me pega. Sí, a mí también. Sí, ¿qué? Si yo ando descalzo, mi mamá me pega. ¿En serio? Ven, para. ¿En serio? Sí, mi mamá. ¿Tienes problema en tu casa si sí, descalzo? Sí, yo ando descalzo, mi mamá. ¿Tú qué? ¿Vos te dicen algo? A mí sí. A mí sí me regañan. Mi mamá me regañaba. ¿Por qué? No, que no ande descalzo por. No sé. ¿Que porque le da vena varice? No sé. Que no ande descalzo por la casa. Claro, ¿tú andas descalza? No. ¿No te gusta o no te dejan? No me gusta. No. Y aunque todo el día esté en mi casa con los Crocs, cuando me voy a acostar, por obligación, así me haya acabado de bañar hace 2 horas, por obligación me tengo que lavar los pies. No me creo que es la costumbre. ¿Sí? ¿Qué dura la vida así, claro? Ay, no sé, eso es una manía. No puedo andar con los pies. Yo me echo alcohol en los pies por la noche antes de dormir. ¿Y qué? Uy, pero ¿por qué? Porque a mí se me calientan mucho los pies, entonces el alcohol me refresca. Amigo, vea, yo le digo una cosa. Menticol. A mí pásenme el menticol. Ya vi quién es el que le tiene esas sábanas a doña. Ya mi vuelta al nada. Sí, sí, mucho sí. Porque yo, la verdad, me gusta estar descalzo. Sí, cochinón, él es cochinón. No, digamos no que gusta. A mí no me gusta. Es por eso. Porque pues, hay perros, hay gatos, ellos también entran. ¿Sabes? Bueno, en fin, entonces siempre puede estar el sucio, el piso sucio muy rápido. Sí, sí, sí. Entonces, claro, evito eso para después irme a la cama. Sí me gusta estar ese medias, me parece una chimba. Pues a mí que yo lo mandamos en la casa que se lave. Cuando está, pero a veces se nos alcanza a acostar y quedarse dormido con los. Y me muero de la ternura verlo con sus pies sucios ya en la cama. Ya ya. Coronó. Sí. Coronó. Como si lo fueran a llevar a la registraduría apenas. Me la hizo como si ya lo hubieran llevado a la registraduría. Para registro, sí. Ah, sí, sí, eso. Como si le fueran a tomar el registro. Pero es que Camilo de la pasa todo el día así. Camilo todo el día va al registro de nacimiento. Oye, eso me parece una bobada. Porque, no, pues, a mí sí me parece una cochinada. Todos quieren pegar. Pero pero me digo como que sean noticia eso, que tiene los pies sucios, pues, pero berraca, son los pies de pero Inver venga, haciendo... le digo una cosa, güey, así como decimos a los que critican que por qué critican si estamos dando opinión, pues, ¿por qué criticamos nosotros a los que están opinando que los pies de Camilo son una porquería? No, antes ¡dejémoslos! Antes estoy criticando que ellos están criticando. Sí, no, bobada. Yo critico a que usted critica que ellos criticaron una porque estaban criticando. Pero de eso no tengo nada. Primera vez en la tienda de Louis Vuitton, buscando un blazer y un cinturón. Una fila acá, acá. Una fila acá, los que aman, disfrutan andar a pie limpio en la casa. A ver, acá, no se empujen, hagan fila acá. Acá otra filita, por favor, los que no son capaces, o chanclas, o crocs, incluso en tenis en la casa. Detrás mío, venga, acá atrás. Hagan fila atrás de Caro y yo también. Pero venga, pero ¿por qué se tienen que empujar? Tranquilos, hagan la fila sin empujarse. No la rayen. Caro, empate. Mire que hay empate. Mucha gente le gusta estar descalza, sí, en la casa. Bueno, güey, ayer la noticia para el mundo de la música tenía que ver con Daft Punk, su separación y qué impacto ha tenido esto en la industria de la música y entre los fanáticos del dúo. Pues, ¿sabes qué? Me ha sorprendido. Pues, obviamente es un grupo de mucha trayectoria, tantos años. Un dúo que... Ah, bueno, que inicialmente eran tres, ¿no? Eran tres. Ahí les cuento un dato a propósito. Eran tres. Una agrupación que, para quienes no sabían también, Daft Punk se llamaban Darling. Así se llamaban ellos inicialmente. Cambiaron su nombre. Y pues dos personajes, en este caso, DJs, productores, que han dejado claro que lo de ellos no es la fama. O sea, me explico, que ellos quieren... Por eso ocultar sus caras, no hacerse tan visibles para que la gente los ubique por su talento, porque ellos hablaban que ellos veían como los demás músicos eran como un producto, como una cosa ahí de comprar y vender, pero no, ellos querían que la gente los reconociera por su talento, por su música, por su sonido. Entre tantas cosas de lo que se va aclarando, o se van dando daticos, y ayer estaba viendo un video tan bacano, unos 12 minutos que dura esto, contando la información de ellos, de dónde ha venido su música, y entre esos datos, pues bueno, primero que son Guy, Manuel y Thomas, los integrantes, para que tengan claro. Y algo, de pronto lo que usted no se fijó en algún momento en pensar, bueno, el del casco dorado es quién, el del casco plateado es quién. Thomas siempre llevó el casco plateado y Guy Manuel llevó el casco dorado. Siempre, uno más grande que el otro, y pues era como para identificarse. No les gustaba que la gente estuviera, entre comillas, al menos con lo de las fotos muy cerca, para que los fotografiaran por lo mismo, porque esas poquitas veces que ellos pues los vieron, obviamente, cómo son, quiénes son, ajá, no les gustaba nada. Ellos querían pasar lo más desapercibidos que se pudiera. De hecho, a ellos les gustaba, obviamente, hacer música en el estudio y no les gustaba mucho hacer conciertos. Decían que ellos estaban, era hechos prácticamente para hacer música y que odiaban tener presentaciones en vivo. De hecho, no tuvieron en su historial musical muchas presentaciones en vivo por lo mismo, porque simplemente le gustaban hacer en estudio su música y pare de contar. Y la fama no le gustaba en lo absoluto. Voy a mostrarles por acá un poquito del audio de un muy buen video, a propósito que pues habla de eso, de cómo ellos... Pues bueno, tanto recorrido y pues tantos años obviamente juntos. Han dicho 28, ¿no? 28, 28 se ha quedado como en ese... Sí, 28 años. 28 años. Y por acá un poquito de este buen video. ...donde los califican como basura locada punk. Y entonces Ellos deciden adoptar el nombre Daft Punk. Uno de los datos interesantes es que el padre de Thomas, Daniel Vanguard, compuso dos de los tracks al estilo disco muy interesantes. Uno de ellos es D-I-S-C-O, de Otawan, y Cuba, de Gibson Brothers. Si los escuchan bien, se darán cuenta de las similitudes con algunas de las composiciones de Daft Punk, claro, en otros estilos. Salsa, Cuba. Se la bailaron en el pedazo, en el sitio del mulato el sábado. Una coreografía. Claramente se les ha visto sin los cascos. Van Gelder en algún momento declaró que ocultan su apariencia por timidez y por ello desde mayo de 1996 no se permiten ni fotografías. Incluso cuando hacen sus presentaciones en vivo se colocan a una distancia bastante considerable de la... ¿No dijo que parara? ¿Qué, acá, sigo, bueno. Sigo, pues no. ¿Qué más hay del tema Daft Punk? Aparte no, pues ya de te dije, te estoy poniendo el video. No. Aquí está, oyentes, esto que hizo DJ Dandres. Oportunamente ayer entre la tarde y la noche se metió al estudio y produjo el Daft Punk Mix. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah. One more time. Fanáticos y fanáticas del sonido Daft Punk, aquí tenemos ahora una nueva propuesta de DJ Dandres, que es el Daft Punk Mix. Para cuando lo quieran, en cualquier momento lo tenemos, sonará delicioso en cualquier momento que lo quieras tocar. Si quieren saber algo de DJ Dandres, de sus mixes, de sus producciones, mandarse una producción para ustedes, de lo que sea, mandar a producir algo que ustedes quieran, una memoria llena de música, el Camilo Sexto Mix, los chalchaleros mix, lo que ustedes quieran, los Visconti mix, lo que quieran, hablan con Dandres y pues hace una producción, edición especial para el que quiera, en serio. Si alguien de pronto así muy fanático de la música popular, el Caballero Gaucho mix también, todo, Oscar Agudelo mix, todo lo que ustedes los quieran, los Villancicos mix, lo produce o una memoria con el género que ustedes quieran, hablan con DJ Dandres, el Octavio siguen, Mesa mix, lo siguen en redes sociales como @ DJ Dandres con doble E, DJ Dandres. 49 minutos, güey, estamos en una presentación de... A esta hora en una presentación de Helpy. Descarguen esta aplicación, tengan muchos beneficios. No olviden entonces que van a tener contacto directo con pues su cliente sin ningún problema. Obviamente no hay intermediarios, usted va directamente, habla con sus clientes. Y además que es una aplicación para que aprovechen todos los descuentos que tienen. Ya saben, bonos de compra, pueden obtener bonos para compra en promociones, con las ofertas y bonos de descuento en negocios locales, nacionales e internacionales. Eso es Helpy. Si ustedes quieren ese contacto directo con sus clientes, busquen esta aplicación sin intermediarios, sin comisiones. La pueden descargar de su App Store y Google Play. Visiten el portal, que es www.helpy.com.co. Y en la aplicación de Helpy pueden escuchar La Mañaneta. Amesh Adaja de la Universidad de Johns Hopkins, una de las universidades más adelantadas en el tema COVID-19 en el mundo, le dio una entrevista a la gente de la FM en la que, pues para resumir la historia, ha dicho que esta reducción de casos de COVID en el mundo 19 tiene que ver con dos cosas. Una, con la vacunación, que ya ha empezado en algunos países de manera más intensiva. Ya algunos países han vacunado a gran parte de la población. Israel, por ejemplo. Y otra cosa que tiene que ver con esto es que ya a mucha gente le ha dado COVID y ha generado resistencia al virus. Pero también ha dicho que en el 2022, es decir, el próximo año, no este, pero sí el próximo año, ya podremos hablar que en el planeta se podrá llegar a una, comillas, normalidad, teniendo en cuenta que los casos de coronavirus van a reducir de manera considerable, pero que el coronavirus no se va a desaparecer de la faz de la Tierra. El coronavirus va a seguir existiendo. Dijo, lo que sí va a pasar es que no te va a enfermar de manera crítica ni te va a llevar a una sala de urgencias. Eso ha dicho este especialista del tema, repito, una entrevista que le ha dado a la gente de la FM. Y hablando de temas de generales, güey, le ha contestado el presidente Duque a la amenaza que hizo Santrich. Bueno, él puntualmente lo que sale en el video es cuando el guerrillero le dice "Memento mori", expresión que se traduce como "recuerda que morirás", le dice Santrich en este video, donde dice como palabras más, palabras menos, como que a todo marrano le llega su diciembre, algo así. Bueno, pues esta mañana ha sido noticia. No, es así, a todo marrano gordo le llega su diciembre. Dijo Nos Sandrich. Vemos, sí. Esta mañana ha contestado el presidente Duque. El presidente colombiano Iván Duque aseguró este lunes que no teme a delincuentes luego de que fuera publicado un video en que alias Jesús Santrich, disidente de las FARC, le dice al mandatario «Memento morí», expresión que significa «recuerda que morirás». No temo a amenazas de delincuentes, los colombianos sin tregua en defensa del pueblo colombiano, afirmó el mandatario a Noticias RCN tras ser consultado sobre las declaraciones que hizo Santrich y que fueron divulgados por el programa La Noche del canal NTN 24. En el video, según La Noche, fue grabado el pasado 13 de febrero y el jefe disidente dice «Memento morí» a Duque. Y bueno, ya la respuesta es que no le tiene miedo a amenazas de delincuentes. Lo decía mucha gente que donde pone el ojo pone la bala. Y se... ¿Dónde dice eso, güey? Oh, en un poco de comentario la gente. Ajá. A propósito, también se ha vuelto viral el video de Juan Manuel Galán, el hijo de... Galán. De Luis Carlos Galán. De Luis Carlos Galán, punto para Duque, en el que le refuta al expresidente Uribe la convocatoria a una marcha anticorrupción. A realizarse en Colombia. ¿Sabían ustedes que está convocando una marcha? Uribe está como... Y pues le contestó. El chiste cuenta diría gol. Kiko. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Galán le contestó y le dijo... Acabo de ver su video en redes invitando a marchar contra la corrupción el próximo 1 de abril. Quiero decirle que como millones de colombianos, creo que el país necesita un nuevo rumbo. Pero usted no tiene la autoridad moral para señalar ese rumbo que requiere Colombia. A usted se le olvida cómo cambió la Constitución a su medida para perpetuarse en el poder repartiendo notarías entre los congresistas. Se le olvida cómo utilizó los organismos de inteligencia como el DAS para perseguir a la oposición, para chuzar a la Corte Suprema de Justicia, para interceptar las comunicaciones de los periodistas. Se le ha olvidado que 18 funcionarios de su gobierno han sido investigados, condenados o están prófugos de la justicia por casos de corrupción. Se le olvidó la yidis política. Se le olvidaron los falsos positivos y cómo miles de jóvenes fueron engañados, asesinados para ser presentados como bajas en combate ante la promesa falsa de un empleo. Se le olvida cómo Odebrecht financió también la campaña presidencial de Oscar Iván. Bueno, Zuluaga. Y ahí sucesivamente le sigue sacando pues los casos en que se señala al expresidente de relación con la corrupción y que ahora él está convocando una marcha anticorrupción. En resumidas cuentas le dijo y de ñapa le cantó ¿con qué cara me hablas del pasado? 10:55 minutos, qué cosas, ¿no? Bueno, 10:55 minutos. A propósito de temas de corrupción y trampas, artimañas. Duque, que se conoció mañosos. Un estudio de los países que más trampa hacen cuando la gente está jugando videojuegos. Así es la gente, así es la gente, hombre canario. ¿Usted ha hecho trampa jugando ¿algo? Play, videojuegos. No, es que no. ¿Esas de fútbol? Nunca juego un videojuego. ¿Ni los de fútbol? Nada, cero. ¿En serio? Yo hacía que usted... No, nada. ¿El Fortnite como... ahorita que el chiqui está tan... No, nada. Yo le... Me preocupas, canario. La colita, digamos. La culebrita del Nokia, sí, la hacía. Ah, qué bien, Rogelio. No, pero ¿qué trampa se puede jugar? Nada. ¿O qué trampa se puede hacer? Nada. Pero me preocupas, canario. Pac-Man. Tampoco, nadie. No, pero por ejemplo, Contra sí tenía unas formas de hacer trampa, pero que eran una serie de claves, claro. Yo jugué Contra, me encantaba. Pero Pac-Man es videojuego, aplica. Sí, también, pero es que trampa. ¿Muy atrasado con Pac-Man o qué? No, pues, casi no, mira que no. Es un poquito nomás. ¿El de los paticos o qué? Mire, vea. Según este estudio, hacer trampa en los videojuegos es relativamente común. O sea, ¿sí? Es algo muy normal. Uh-huh. Por ejemplo, Mario tenía una serie de trucos donde usted se lo podía pasar. Donde usted se lo podía pasar mucho más rápido, saltando de tubería en tubería y no sé qué. Y tenía unas como unas trampas dentro del juego, no trampa a un contrincante de juego, pues en línea. Es que hoy en día como se juega en línea. Pero yo no sé, pero eso se puede denominar como trampa, porque yo recuerdo que en las revistas, ¿se acuerdan cuando salían las revistas? Y ahí venía el que tenía la revista, uy, parce, déjamela ver para mirar qué podía hacer usted, algún truco diferente. Que en Mortal Kombat había unos que era arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, izquierda, derecha, derecha, A, B, A, B, A, B. No. La revista de Nintendo puntualmente hablaba de esas cosas. Yo iba a la Librería Nacional a copiar las revistas. Ahí estamos hablando de trampa, por eso estamos hablando de... Adiós. Ah. Algo que dice que la pobreza es muy mucha. Está lindo yendo a la biblioteca a copiar. Mire, según este reporte o este estudio que hicieron, algunas compañías han trabajado seriamente en el tema y han creado un sistema para evitar trampas a largo plazo. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Surf Shark que publicó recientemente un estudio con los detalles sobre trampas. Mire, algunos datos de ese estudio dice: los países más interesados en las trampas para videojuegos son Suecia, con 145 búsquedas en Google, también por cada millón de habitantes, seguido de Estados Unidos, Australia, Francia, Reino Unido, España, Alemania y Canadá. En Sudamérica, los países con más búsquedas de trampas en los videojuegos son, ¿cuál creen ustedes? Colombia, Estados Unidos. Es así. No, en Latinoamérica. Ah, Latinoamérica. ¿Brasil o qué? México. De Latinoamérica. Argentina. México. No, mire, son Perú, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, en ese orden. Ay, ¿no estamos ahí? No, no somos tan tramposos. En los videojuegos no. En los videojuegos, qué emoción. No. Muy bien. Y el videojuego con mayor presencia de jugadores tramposos es Fortnite. Dice que muchos obtienen sus trampas de tutoriales de YouTube. Ahí, y en YouTube hay en mil cantidad de cosas y trucos y trampas para conseguir y para hacer y todo eso. Pero los juegos donde más trampas se realizan son, en orden de mayor a menor, son Fortnite, Overwatch, CSGO, Warzone, Destiny 2 y Call of Duty. Guti. ¿Son los juegos en los que más trampas se hace? Sí. Pero venga, perdón, pero estoy muy perdido. ¿La trampa es uno jugando contra la máquina o trampa? No, en línea. En línea. ¿Y cómo se hace trampa a un contendor? No, porque es que usted puede, el juego le permite a usted encontrar otro tipo de armas, otro tipo de cosas, donde usted utilizando trucos, por eso vienen de la palabra truculento también, utilizando algunos trucos, usted puede tener ventaja sobre su contendiente. Okay. Es por eso hablo. Yo lo veo más como estrategia, ¿no me parece? No, como, eso no es estrategia. Como es trampa. Trampa, no. Eso, mañoso. Dice Ferospina, es que trampa era colocar a Roberto Carlos de delantero en Winning Eleven. Es verdad. Sí. Porque estaba prohibido, porque claro, con ese cañonazo que tenía, entonces, no, hágame el favor. No, pero el fútbol es estrategia, uno como técnico por puede mandar. Pero es trampa. No es trampa. Es trampa. No, pero es válido. Si es maña. No, eso es malicia indígena y todo eso aplica como trampa. Y es que esta discusión. Que todo me lo que usted tenga, utilice para ser ventajoso sobre su contendiente es trampa. Pero no, ojalá. Perdón. ¿Cómo así? Un técnico le dice al defensa, vaya ataque y ataca. ¿Cómo le parece esta para jugar? Me puse a jugar parques porque compramos parques. Bueno, mi novia me regaló un parques. Entonces empezamos a jugar. Ella re rata para jugar. Pero yo también ahí voy con el tema. Y es que estamos jugando los dos, entonces yo pongo la fichita adelante, ella ya tiene la última ficha, ella me tiene que comer a mí, digamos en este caso, y yo puedo hacer otra jugada por otro lado, pero yo arriesgo esa ficha para que ella me tenga que comer, en ese caso.